Como buen familiar mío de verdad, tú son después de analizarlo, me dejó un problema que explicar. Dejo de andar mariposeando cuando consiga la mujer, esa que Dios para el hombre ha creado como su eterno y fiel querer. Lógico toca, primo hermano, de hacer lo posible dar con él. Soy como el pajarito que va cansado de tanto volar, buscando un nido, busca la compañera que ha soñado y la suerte no lo ha favorecido. Y espera, molina de corazón, a la que sea en la vida su eterno amor. Hoy espera, molina de corazón, a la que sea en la vida su eterno amor. Hoy espera, molina de corazón, a la que sea en la vida su eterno amor. Gustavo Gutiérrez hijo, ay, la experiencia son los años, y que ya él se ha corregido por sufrir tantos desengaños. Los amores que se le han ido sin esperanza lo han dejado. Hay que comprender la vida y vivir la realidad, y la esperanza no es perdida mientras exista oportunidad. Solo es feliz el que camina en busca de felicidad. Soy como el pajarito que va cansado de tanto volar, buscando un nido, busca la compañera que ha doñado y la suerte no lo ha favorecido. Y espera, molina de corazón, a la que sea en la vida su eterno amor. Hoy espera, molina de corazón, a la que sea en la vida su eterno amor. Hoy espera, molina de corazón, a la que sea en la vida su eterno amor. ¡Sí!